morenita. Dice que Ovidio es el fracasado porque ha perdido su morenita. Tanto que luchaba el pobre Ovidio por conseguirse esa morena, ahora hasta le ha causado pena porque ha sido mal correspondido. Ahora hasta le ha causado pena porque ha sido mal correspondido. Trae su desquite. Oye, lo vine. Cuidado, te va a pasar lo mismo, me. Esa pelea yo la presenciaba en una mañanita temprano. Y sus amigos le aconsejaban, nunca compita con Abelardo. Y sus amigos le aconsejaban, nunca compita con Abelardo. Hoy Ovidio voy a aconsejarte, para que tengas mucho cuidado. Nunca procures enamorarte, donde Abelardo esté enamorado. Nunca procures enamorarte, donde Abelardo esté enamorado. Trae su desquite, mira que en el camino largo, a fondo trae su desquite.